Continuamos entre mate y mate. Bueno, después de la polémica sesión ayer en el Consejo Deliberante, está en línea el intendente de Capilla del Monte, Gabriel Buffoni. ¿Cómo le va, Gabriel? Buen día. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Bien, bueno, preocupado, ¿no? Por lo que pasó ayer. Y bueno, venimos de una semana con muchos anuncios, con mucho movimiento, también a nivel nacional, ¿no? La economía y todo lo que charlamos la semana pasada. Y ahora esto, ayer la denuncia por parte del bloque de Unión por Córdoba, por estos cheques, ¿está al tanto? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué denuncia? Bueno, ayer... ¿Vos viste algo formal presentado? No, precisamente eso es uno de los temas, sí. No, llevaron ahí, bueno, por eso, ¿qué es lo que pudieron ustedes ver? ¿Se analizaron? No, cuando nosotros tengamos una presentación formal hecha, como debe ser, estaremos al tanto y justificaremos la denuncia. Sí. Y lógicamente que... una vez comprobado todo, realizaremos la contradenuncia. Sí. Pero momentáneamente no hay nada presentado. Entonces, con Ventillo yo no me guío. Bueno, no, fue en el Consejo Deliberante, por lo menos la presentación, no fue, digo, en el pasillo ni aquí en la radio. Fue en el Consejo y le pidieron al Consejo... No, yo no lo digo por la radio. No, yo digo que a veces el Consejo se usa como conventillo. Sí. Por parte de algunos concejales, ¿no? Bien, bueno, o sea que ninguna de estas denuncias le resultaron por lo menos ajenas, digamos, que no, que fuera algo nuevo que ustedes no tuvieran en cuenta. Nada para llamar la atención. Una vez que haya alguna presentación formal, trabajaremos en contestar, no tenemos nada que ocultar, no tenemos ningún problema porque las cosas se han realizado bien y no hay ningún problema en demostrarlo. Sí. Bueno, la presentación fue formal, no fue la justicia. Lo que sí te digo, lógicamente, es que hay estrategias políticas que consisten en hacer perder tiempo, crear incertidumbre, crear dudas. Muchas veces cuando no se puede llegar al cargo de intendente por el voto popular, se recurre a muchas cosas como son de este tipo, ¿no? Sí. La denuncia fue formal, digo, fue en un ámbito institucional. Le piden al Consejo que acompañe una denuncia penal, pero digo, no fue en la justicia, pero la formalidad está hecha. Le han pedido ahí que se haga una investigación. Ustedes no investigarían eso hasta que no llegue a la justicia. Nosotros necesitamos una, o hacen una denuncia formal o piden informe. Sí. Ahora, el Consejo, lógicamente, evaluará qué es lo que tiene que hacer o qué va a hacer, lógicamente. Así a simple vista, visto de afuera, me parece que la imagen es que, bueno, que alguna irregularidad ustedes han detectado por la intervención, por la la actitud en poner a Sebastián Eli de esos movimientos en Hacienda y de la intervención, que significa también revisar todo, ¿no? ¿Algo ustedes entienden que se hizo mal? Lo que se está haciendo es un reordenamiento del área que va a llevar 90 días y que después va a arrojar, lógicamente, una conclusión. Es más o menos que vos me preguntar ahora cuáles son las conclusiones de la auditoría cuando se están realizando las cosas, ¿no? No, el motivo de la auditoría es que ustedes entendían que había alguna irregularidad en el gobierno de Gustavo Sés. O sea, la auditoría se hace primero porque fue una promesa de campaña. Y segundo, porque hace muy mucho tiempo, por lo menos de la 83 a la fecha, nunca se ha hecho una auditoría en la localidad. Es una forma de transparentar y de informarle por lo menos al vecino los movimientos de los últimos 10 años que son aplicables legalmente y judicialmente a cualquier funcionario que haya transitado por las áreas municipales. O sea, no, yo siempre dije, inclusive, ojalá nunca una auditoría arroje nada raro ni nada extraño. Pero bueno, eso tenemos que esperar para ver realmente cómo ha sido sido manejada la municipalidad en 10 años, ¿no? Sí, bueno, sí, han dicho cuando asumieron, y no lo tomo como chicana, para nada, pero quiero desentrañar esto porque así como se hacen denuncias, y es verdad, y le doy la razón, que se hacen denuncias muchas veces en el Consejo y no terminan llevándose más allá, también ustedes han dicho cuando asumieron que se habían llevado muchas cosas, que se habían llevado datos, que habían desaparecido cosas, tanto en el hospital como en la municipalidad. digo, había motivos para la auditoría. Ustedes, en este caso, una intervención no se hace porque sí, y me parece que el reordenamiento no necesitaba una intervención de ese tipo, ¿no? El tema es el siguiente, o sea que la relación con el Tribunal de Cuentas en ese momento, hasta que se hace la llamada intervención o reordenamiento del área, no era el esperado. Podía haber fallas de presentaciones. Bueno, una de las cosas que nosotros quisimos solucionar es justamente eso, o sea, poder tomar otra postura en la modalidad de las presentaciones, el seguimiento, todo ese tipo de cosas que se está llevando a cabo. Y bueno, creo que las presentaciones han mejorado, y bueno, veremos el tema de del reordenamiento. O sea, se van a optimizar, por ejemplo, las formalidades para efectuar los pagos. El secretario de Hacienda estuvo en Buenos Aires, ahora trae unas modalidades nuevas para implementar, que hace una optimización del área, ¿no es cierto? Y de lo que va a ser el día de mañana el manejo del área y el posible mejoramiento de la recaudación, dándole posibilidades de otra forma a la gente para que pueda abonar en tiempo y forma. Por ejemplo, las tasas que salen afuera de la localidad siempre llegan vencidas y no se pueden pagar porque están vencidos. Hay tasas de pago que no te reciben ya las facturas vencidas. Bueno, todas esas son parte de la optimización del área. Sí. Bueno, no quiere decir que se haya hecho una auditoría porque hemos detectado cosas muy raras, pero caso que salten, lógicamente, que van a ser informados. ¿Te das cuenta? Sí, se entiende. Habrá que esperar entonces la denuncia formal o algún tipo de investigación que se pida y algún tipo de informe. No se pidió ningún informe ayer desde el Consejo todavía. Por lo menos no hemos recibido nada. Sí, no, creo que quedó en comisión nada más, sí. Pero bueno, estamos en condiciones de, como hemos contestado todos los informes, hemos contestado un informe que nos costó 7.000 pesos. El costo del informe, lógicamente, que fue imputado una partida del Consejo Deliberante. O sea, con los informes que nos costaron del Banco Córdoba, los informes que proveyó, nos salió de 7.000 pesos. Sí, bueno, creo que no es un problema eso, Bufoni, si hay un... No es un problema, pero a veces son gastos innecesarios, son formas de demorar, son formas de poner panos en la rueda, son formas, hay muchas estrategias para mirarlo. No sé, si realmente... Bueno, hay que ver si sale algo de ese informe. Bueno, si hay una presentación formal, ya lo dije. Está bien. Lo llevo al momento que se está viviendo, la movimiento económico, devaluación nuevamente, anuncios de que ya no hay tope de la inflación. ¿Cambia un poco? ¿Se puede esperar mayor ajuste? Digo, encima, esto que usted me dice, bueno, la visita del secretario de Hacienda a Buenos Aires y que trae nuevas formas. A mí, sinceramente, viendo cómo viene el panorama, y nos asusta un poco, porque digo, la bajada que se está haciendo es mayor ajuste, más recortes. ¿Qué es lo que se puede esperar? Se puede esperar de que tratemos de sobrellevar, por ejemplo, lo que es la carga municipal, la prestación de los servicios, sin llegar a tocar las tasas municipales. Eso es un esfuerzo que está haciendo el municipio, restringiendo, que ahora comenzaron todas las localidades a hacer lo mismo, restringiendo el tema de gastos, el tema de pagos, lógicamente, bueno, tratando de resentir lo menos posible los servicios. Pero acá, lógicamente, hay una cláusula de gatillo firmada con el Sindicato de Empleo Municipal a partir del 15% de inflación, hay pago de insumos en dólares, la recaudación que baja. ¿Eso se arrepiente de haber hecho algunas compras en dólares, por ejemplo, de las luces LED, que parecía un hallazgo cuando lo presentó María Gabriela Negri, pero bueno, no se previó que podía haber esta devaluación? Bueno, nosotros lógicamente que confiamos en lo que nos proponía EPEC y la provincia, el gobierno de la provincia. Sí, entonces, o sea, ahí es donde me detengo para ver, porque hablamos la última vez sobre los créditos para la obra de gas, ¿no? Y bueno, volvemos a confiar. ¿A qué? En lo que nos dice la provincia para darnos estos créditos y con confianza en que la cosa va a funcionar. Porque ahí ya... Yo te lo aclaré el otro día, que los créditos que da la provincia es para el proyecto que vos presentás. El proyecto que vos presentás de 2.000 metros, por ejemplo, 3.000 metros de cañería, es puesto a consideración del vecino con un registro de oposición. Sí, o sea, pero eso, a ver, Buffoni, la gente no va a las audiencias públicas, es muy difícil la participación, la información es a cuentagota, es muy difícil que la gente no agarre, digo, ustedes tienen que ser los que analizan bien y decir, miren, esto vale, no vale. No dejar, me parece que dejarle al vecino el criterio de analizar toda una situación macroeconómica. Y al vecino vos le vas a dejar una cuota para analizar, una cuota fija, ya sea en 12 cuota en 24 pago contado. Sí, pero está indexado sí, a criterios de inflación de la construcción y otros que no sabemos cuáles son. Bueno, yo creo que hay todas las localidades han comenzado con las obras de gas y bueno, yo no he sentido que en ninguna localidad se haya parado la obra de gas todavía por el, no, pero por están el todas del, en la crisis problemática económica. Pero están todas en crisis por no a lo mejor haber adoptado algunas medidas de precaución y estar confiando. Me parece que el otro día usted dijo, bueno, no, nosotros no teníamos los datos, no podíamos prever esta situación económica. Bueno, ahora que ya se sabe, ya está instalada y se sabe que va a ser peor, no podemos calcular más o menos que nosotros podemos llegar a estar en hasta que se termine la papelería que se está presentando, con el primer proyecto allá por octubre. O sea que yo creo que para octubre ya vamos a tener un panorama mucho más claro de cómo va a ser la cosa. Uh-huh. Bueno. O sea, todavía no se ha formalizado ningún, o sea, no se ha firmado ninguna obtención de crédito para alargar la obra. Hasta que se termine la aprobación de del ente de gas, no le vamos a poner a empresa, porque ya si le ponemos a empresa, a ver si cae ganancia. El ente de gas o la oficina de gas, una vez que estén presentados todo en Ecogas y aprobado y allá por octubre, bueno, ya veremos, evaluaremos lógicamente antes de comprometer la primera toma de crédito para el primer proyecto, evaluaremos cómo está la situación económica. O sea que vamos en junio. Ponemos una oficina que pagamos nosotros, ¿no? La oficina se la ponemos nosotros a la empresa privada de Ecogas. Le ponemos personal. ¿Por qué le ponemos? Si la oficina no es de Ecogas. No, ponemos una oficina municipal. Perdón, ponemos una oficina para una obra para una empresa privada. Y vamos a ver después de todos estos gastos y estos trámites y la cantidad de tiempo que se está usando para esto y los recursos, vemos en octubre si no explota el país y hacemos la obra. No sé, digo, visto así, vemos en octubre. Me parece un poco que ya se sabe lo que va a pasar en octubre, Buffoni. No sé si usted imagina que esto va a salir adelante. No sé, yo no lo sé. Yo espero que salga adelante, lógicamente. Pero ni siquiera el gobierno está diciendo esto, No podemos hacer futurología de acá a octubre. Bueno, el propio gobierno está diciendo, no, esto va a ser peor. Esto va a ser muy duro. El Fondo Monetario está diciendo, acá hay que recortar. Los municipios recorten. Las obras, ya dijo el gobierno que el FMI le pidió que corten las obras. Bueno. ¿Cómo? Ajá. Se va a evaluar, bueno, que sí vamos a dejar la empresa de gas preparada, toda la papelería preparada y la evaluación se hará posteriormente, o sea, antes de comenzar la obra. Bueno, está bien. Le toco, porque no lo quiero molestar mucho, pero el otro día fueron vecinos que vinieron también a la radio, hicieron una presentación en la municipalidad porque fueron a pagar sus cuentas y todavía están bloqueadas. Lo que pasa es que hoy hemos terminado de definir la nomenclatura de los lotes y no va a haber ningún problema a partir de la semana que viene. O sea que hasta esta semana el municipio estaba en ilegalidad. ¿Quién? El municipio estaba en ilegalidad hasta esta semana, no respetando la ordenanza aprobada en el año 2014, que desbloqueaba las cuentas. En el 2014 la ordenanza no era este municipio que la tenía que llevar adelante, era el ex intendente. Sí, por eso digo, ustedes desde que asumieron, desde septiembre del año pasado, mantuvieron la ilegalidad de esos decretos. No, se han desbloqueado y se han cobrado a muchos poseedores. Bueno, a otros no. Inclusive, o sea, a los poseedores que han presentado la nota, cuando estén definidos ya están definidos los números catastrales, todo se le va cobrar como manda el Código Civil, no hay ningún problema. Sí, el Código Civil dice que ustedes no tienen por qué averiguar ningún dato catastral ni nomenclatura, ustedes tienen que cobrar. ¿Cómo imprimir cédula para que no pague? Eso, ustedes no estaban bloqueadas porque no tengan los datos, Buffoni, era, se va con el número, ustedes tienen que cobrar a quien vaya a pagar, eso lo sabe. Digo, están en ilegalidad y en todo caso... También podemos exigir también, si nos ponemos finos, la 20 años de posesión. No, para nada. De ninguna manera. Para nada. De ninguna manera, no. Eso lo hace la justicia. Bueno, está bien. Pero usted... El día que vos seas intendente, podrás llevar adelante la política de cobro que vas a hacer vos. Bueno, yo... O sea, vos me estás entrevistando a mí y me querés convencer. No me vas a convencer. Ustedes, Buffoni, usted como presidente del Consejo aprobó una ordenanza y declaró inconstitucional los decretos que bloqueaban las cuentas. Le dijo, no pueden bloquear cuentas, tienen que cobrarle a poseedores, bueno, terceros o primeros dueños. Sí. ¿Y por qué no presentaban un recurso de amparo en ese momento? Se presentó... Le acabo de decir que se presentó un recurso de amparo y que el municipio no se presentó. Bueno, por eso lo que estoy diciendo es que ustedes mantuvieron la ilegalidad hasta el día de hoy. Eso nada más. Y en todo caso habrá que revisar estos 7 años de los impuestos de esos poseedores que tuvieron bloqueados. Habrá que entonces no cobrarle esos 7 años porque fueron a tratar de pagar. Perfecto. Eso. Vamos bien con el no cobrar nada. Entonces, bueno, hagamos directamente el pueblo del no cobro y listo. Porque la política que vos tenés es directamente no cobrar nada. O sea, la política que vos tenés, que el agua es de todo, que el gas es de todo y que los impuestos no hay que cobrar. Y con eso no va. Por eso te digo, cuando vos seas intendente, llevarás a cabo tu propia política. Bueno, la verdad que me parece lamentable que... Ustedes reconocieron la ley, esto no se trata de ser intendente, y además fue candidato y usted nos prometió convocarnos para hablar estos temas precisamente, para ayudarnos y colaborar en que estos temas no terminen en juicios, pero bueno, si esa es la actitud... No, desde que yo estoy y desde que hemos estado, no hemos engendrado ningún tipo de juicio, al contrario, hemos solucionado los juicios. Uh-huh. Lo que pasa es que muchas veces hay que... respetar las políticas del que opta la mayoría. ¿Te das cuenta? No. La mayoría no opta la mayoría no opta por estas cosas, por la ilegalidad. La gente vota pensando en que van a hacer las cosas como se tienen que hacer. No, después yo no comparto, no se dice, como vos decís, la ilegalidad. Usted prometió en campaña. Es una frase que lo decís vos. No. Entonces, en campaña usted dijo acá. No comparto con lo que vos decís. Buffoni, en campaña usted dijo acá, en la radio, tengo el audio, dijo, nosotros vamos a desbloquear desde el primer día las cuentas. Y lo hicimos. Pero le estoy diciendo que están bloqueadas todavía, que me está diciendo que la semana que viene... Bueno, y te estoy diciendo que se van a desbloquear el pedido que hicieron desde Águila Blanca, se va a desbloquear y van a poder pagar. Bueno, pero... ¿Qué más quieres que te diga? Bueno, está bien. Bueno. Bueno, no, y le estoy diciendo que si también la semana esos siete... que viene, si la semana que viene, hoy es viernes, y desde el 1 de marzo, la semana que viene, vienen a pagar y no se les cobra, bueno, entonces sí. Y si esos 7 años se fueron a procurar esos terrenos, durante los 7 años que se intentó pagar y el mismo Estado fue el que no permitió pagar, no se va a contemplar, se le va a decir, fue ilegal el Estado, pero usted tiene que pagar igual, e incluso judicializado. Yo creo que si se cobra, no se va a cobrar judicializado. Veremos cada caso cómo está. O sea, cuando venga. Veremos el tema de los intereses y los recargos. Veremos las quitas que se pueden llegar a hacer. Está bien, bueno, eso es lo que estábamos diciendo de estos 7 años. Bueno. Contemplar, está bien. No estoy diciendo que no se pague. Al contrario, estoy diciendo justamente que el Estado estaba en falta, incluso es un delito, como usted lo sabe, no cobrar impuestos y desfinanciar al Estado, que es lo que estaban haciendo. Por eso se aprobó la ordenanza en ese momento. Sí, pero se siguió. Por eso, cuando me iban a preguntar a mí al Consejo, yo le decía, hasta el día de hoy... No le quieren desbloquear, presenten un recurso de amparo. Hasta el día de hoy, no, usted no puede decir eso. Usted tiene que presentar el propio Consejo. No puede ver el Consejo. Ah, claro, el Consejo, perfecto. No puede ver una ilegalidad y decir, vayan ustedes y presenten una denuncia. Claro. y las presentaciones, ¿quién las hace? O sea, los costes, ¿quién los asume? Pero el Estado, ¿cómo? Si ve una ilegalidad, si hay un intendente que durante 6 años es ilegal. Es más o menos como el tema de la cota, cuando estaban los que estaban perjudicados por la medida que había tomado irracional. En ese momento yo creo que usted apoyaba en el tema de la cota, de por bajar supuesto, la cota, claro que era sí. 300 millones de pesos de juicios al municipio. O el agua de nuestro pueblo. Resulta que había que pagarle las presentaciones de los recursos de amparo a los propietarios. Por favor, Federico, pongámonos realmente la mano en el corazón y digamos, o sea, hay posturas que realmente no puedo compartir yo. Está bien. Bueno. Bien. Sí, me parece que la responsabilidad como presidente del Consejo Deliberante era hacer algún tipo de presentación, pero de todos modos, sí, claramente son diferencias políticas y de maneras de mirar la política también. Buffoni, sí. Como siempre, por supuesto, le agradecemos la gentileza porque ha sido siempre muy predispuesto para conversar, cosa sí. que tampoco pasa. Sí, Federico, yo te digo la verdad y te digo, yo respeto las posturas tuyas, respeto, yo las respeto. También, lógicamente, hay que respetar la postura que uno tiene. Por eso te digo, o sea, yo creo que el tema del desbloqueo y el tema de poder dejar pagar a la gente poseedora, esto lo estamos demostrando y lo demostró desde el Consejo. Y la semana que viene, cuando venga, se va a solucionar los temas con esta gente, no hay ningún problema. Una preguntita, nos preguntan acá, ¿quién está a cargo del hospital y de la Secretaría de Salud en estos momentos? El doctor Dani Buffoni. Pero digo ahora que está de licencia, ¿no? Está de licencia, sí. Sí, ¿hay alguien a cargo? Porque tampoco está Sebastián Eni, no sé si quedó otro administrador. Está la administradora, que es la señora Cabello. Ajá, bien. Ella está a cargo de la Secretaría de Salud, digamos, del hospital. A cargo de la administración del hospital. La Secretaría de Salud por ahora no. Está de licencia, no hay a cargo alguien. No, el reintegro lo tendrá que hacer en los próximos días, los primeros días de la semana que viene. Bien, bueno. Buffoni, le agradecemos mucho y volvemos a charlar pronto, que seguramente esto va muy dinámica la información. Bueno, hay problemas de todo tipo, Federico, sí, no te agarramos. Lo sé. Bueno. Un abrazo, hasta luego. Que andes bien. Gracias. Hasta luego. Ahí estaba el intendente de Capilla del Monte, Gabriel Buffoni. Conversábamos sobre la denuncia que se hizo ayer en el Consejo Deliberante, que es verdad, no ha tenido todavía una implicancia institucional ni formal. Se presentó la inquietud y algunos detalles y se pidió que el Consejo Deliberante acompañe ese pedido más formal, tanto en la justicia como en todo caso con el Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera. Y bueno, conversábamos estos otros temas. La verdad es que la actual situación económica que empeora lo que ya la semana pasada dejaba una preocupación en todos los vecinos y vecinas, bueno, va a empeorar. Me parece que no hay, como se ve a nivel nacional, no hay un plan, no hay una estrategia, es esperar, ver qué pasa en octubre, ver cómo avanza la cosa, pero no hay una actitud de prevención, de precaución, de decir, bueno, nosotros vamos a blindarnos de alguna manera de que no nos afecte tan directamente todas las situaciones externas, incluso aún peor, nos vamos con un proyecto de la provincia que evidentemente también nos puede dejar más debilitados, que me parece que confiar en que en octubre esto se revierte, supera incluso las expectativas del propio gobierno, que ya ha dicho esto va a mucho peor, va a ser mucho más difícil. El Fondo Monetario ha dicho cortan todo lo que es obra pública, y nosotros seguimos encaprichados con la autovía, que lo va a tener que hacer la provincia con fondos propios o con los fondos privados, y después todo lo que eso significa. Bueno, son muchos temas, ¿no?, que me parece está difícil de que los pueda afrontar, y en el medio va quedando muchas dudas sobre el futuro, sí, de Capilla. Y además también la dinámica, ¿no? Es como que las cosas, como